RCN Noticias del Mediodía. Girardot. Conduce Karen Vera. Estamos a 7 de abril y definitivamente ya estamos a puertas de la Semana Mayor, la Semana Santa. Ya todos los municipios comienzan a listarse. Y bueno, don Eric, como siempre para usted, la feliz tarde, bienvenido. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Y hoy 7 de abril, ¿qué se conmemora? Un saludo muy especial para usted, Karen Vera, y para toda la audiencia. Hoy es el día de algo primordial, algo súper importante para nosotros, los que habitamos en el mundo. También los animales, ¿cierto? Los animales también, porque a veces nos olvidamos de la salud de los animalitos. Karen, hoy es el Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud. Qué importante, ¿no? Ay, Dios mío. Tantos momentos, Karen Vera. ¿Hace cuántos años tuvimos la pandemia? ¿Hace 4 o 5 años? Cuatro. 4 años. 4 años, sí, señor. En lo que va de mi vida, esos 30 añitos. No vi un momento en que las personas se cuidaran tanto como sí, en el año 2020. No lo vi. La importancia de la salud, Karen Vera, y a veces no la apreciamos o nos descuidamos. Corremos, nos mojamos, abrimos la nevera mojado, mejor dicho, hacemos y deshacemos. Eso es verdad, don Eric, y definitivamente hoy nos produce una gran reflexión este día, no solamente por los cuidados personales que cada uno debe tener con su salud, sino sobre todo, Eric, todo lo que significa la administración de este sector en el país. Y pues todas las deliberaciones, desde luego, pues toda esa discusión, ese debate que se ha abierto, pues en torno a quienes administran todos esos procesos de protección, de atención, de servicio por parte de la salud a todos los colombianos. Y bueno, pues don Eric, usted esta mañana me comentaba, bueno, usted, ¿qué haría si estuviera en sus manos para mejorar? ¿Qué mejoraría? Y de verdad es que yo le contaba a usted que me ponía en un chaleco de 11 balas porque el tema acá pues desde luego está directamente conectado con el tema de la reforma. Hay muchas posiciones, usted sabe que yo no puedo asumir ninguna, no puedo generar ese tipo de opinión, pero sí podemos ofrecer esos espacios desde luego muy bien documentados para que tanto quienes están de acuerdo y quienes no lo están tanto con el tema de la reforma a la salud, pues se puedan también generar opinión y ya los oyentes pues desde luego puedan tener un criterio mucho más informado sin parcializar ni y tampoco pues sesgar ninguna óptica, ninguna percepción, que es lo que se pretende desde nuestros espacios en RCN Radio. Y pues de esta manera, don Eric, ya son las 12:33, y es que déjeme contarle que este fin de semana llovió bastante, por lo menos lo suficiente en el departamento del Tolima para generar cierto tipo de emergencias. Eric, hubo deslizamientos, hubo movimientos en masa, hubo caída de árboles a tal punto, Eric, donde cayeron sobre la vía, lamentablemente, mientras había un vehículo allí a bordo con 5 ocupantes, donde queda completamente aplastado por grandes arbustos. Hay que decir que eran árboles de grandes dimensiones, caen sobre el vehículo. Esos 5 ocupantes se encuentran en riesgo y hubo 3 de ellos que estuvieron lesionados, tuvieron lesiones de consideración y pues desde luego en ese momento están siendo atendidos. Esto ocurrió pues en las últimas horas. Y qué decirle, Eric, con el lamentable suceso de un deslizamiento que hubo también muy cercano al cañón del Conveima, donde, Eric, se va una parte de la vivienda, una mascotica alcanza a salir, sin embargo la persona que se encontraba allí queda sepultada, una luz de tierra le cae encima. Eric, hay que decir que toda la noche, toda la madrugada pues estuvieron trabajando para poder recuperar esta persona y lamentablemente, Eric, en las últimas horas pues ya tenemos una información, es la información más reciente que tenemos, donde ya se ve la mano de la persona y pues estaban revisando en este momento. Antes de entrar nosotros al aire, estaba comentando el mayor Luis Fernando Vélez, que es el director de la Defensa Civil del Tolima, que pues estaban revisando con muchísimo cuidado si era solamente la mano o estaba todo el cuerpo allí. Imagínese usted la dimensión de esta situación. Estas y otras emergencias desde luego se han presentado en el departamento del Tolima, cualquier cantidad de vías obstruidas, así que desde luego pues estaremos muy al tanto, sobre todo con las recomendaciones, porque ya tenemos los anuncios del IDEA idea, esta época de lluvias va a seguir extendida. Ahorita que viene Semana Santa, pues hay una cantidad de recomendaciones, sobre todo para aquellos que generan pues actividades recreativas en torno a los afluentes. Hay que decir que los afluentes ahorita van a estar en un crecimiento y pues hay que tener cuidado con el aumento del caudal, hay que tener cuidado con las riberas y pues Eric, las recomendaciones que nunca están de más. Pues ya son las 12 del mediodía, 35 minutos, así que tal si usted me acompaña también para irnos con los titulares de todos los hechos principales que han sido noticia en las últimas horas acá en el centro del país. Titulares en RCN Noticias del Mediodía. 12 del mediodía, 36 minutos. Angustia en el cañón del Conveima. Buscan a persona atrapada bajo un alud. Los voluntarios de la Defensa Civil no descansan y continúan con las labores de búsqueda y rescate de una persona que, al parecer, quedó atrapada bajo un alud de tierra provocado por las fuertes lluvias que azotaron la zona, las cuales habrían causado el deslizamiento de tierra que sepultó parte de una vivienda, además de haber provocado la caída de varios árboles en la vía, donde uno de ellos cayó sobre un vehículo, dejando a sus ocupantes con varias lesiones. Freddy Galeano Carvajal, más conocido como May, era segundo cabecilla de la estructura de Ismael Ruiz del Estado Mayor Central que delinquía entre Huila y Tolima. Este hombre tenía azotados a comerciantes y familias campesinas de municipios ubicados al sur del Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz reconoció la labor de la Policía Nacional tras la neutralización de alias May, segundo cabecilla de la estructura criminal liderada por alias Iván Mordisco a través de su cuenta de X. La mandataria expresó su respaldo a la institución por el operativo. En más de noticias, en Girardot, los delincuentes se camuflan en la plaza de mercado y en medio de la multitud asedian a cualquier ciudadano al que le vean algún elemento de valor. Más víctimas de hurto ha dejado el fin de semana, quienes fueron atacados por poner resistencia y siendo amedrentados por los puñales de sus agresores, los cuales lograron escabullirse después de perpetrar el raponazo a la vista de todos. En Girardot, la administración municipal hace un llamado a los girardoteños para el cumplimiento de las restricciones viales que se han establecido para salvaguardar la vida de los ciudadanos. La alcaldía nuevamente instaló las lonas para impedir el paso por el puente que conduce al barrio San Jorge, al Kennedy, que está en proceso de reconstrucción por sus afectaciones estructurales. Pasar por este sector es un riesgo y pone en peligro a los que transitan en carro, moto o caminando. Es por eso que su paso está prohibido hasta nueva orden. 12 del mediodía, 38 minutos. Si usted tiene una denuncia que hacer, requiere comunicarse con nosotros, podrá hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp, el 313-868-3846. Los escuchamos. ¿Te imaginas terminar la universidad sin deudas? En Cundinamarca, si te gradúas, no pagas. Así es el programa Cundinamarca Más Profesional, que cuenta con una inversión de 15 mil millones de pesos para apoyar con estudios de educación superior a los cundinamarqueses. Con Cundinamarca Más Profesional, la universidad es una realidad. Sin deudas ni excusas. Conoce más información de la oferta educativa en www.cundinamarca.gov.co. La Alcaldía de Ricaurte te invita a participar en las Escuelas de Formación Artística. Son 13 programas de formación. Para mayor información, Pacandé, calle Tercera, número 1537, Centro, o a través del WhatsApp 301-320-4866. Invitación de la Secretaría de Turismo, Cultura y Emprendimiento y la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca. Campo Elías Prada Ortiz, alcalde. En Serviodonto, aceptamos Nequi, DaviPlata, Medipay. Queremos ofrecerte más que una linda sonrisa. Te esperamos para una valoración sin costo. Síguenos en Instagram como @serviodontogirardot y obtén un 5% de descuento en tu tratamiento. Visítanos, Carrera Octava, número 20A56, Barrio Granada. Agenda tu cita al 310-805-5918. Estudiar con hambre no es opción. Más de 8.000 estudiantes en Cundinamarca reciben alimentación gratuita en el colegio. Gracias al programa PAE Nuestro, ningún joven tendrá que elegir entre estudiar o comer. Este es un trabajo en conjunto con el IDACO y las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal del departamento. Padres, madres, apoyemos el futuro de nuestros hijos. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co. Empieza Empieza este 2025 con Pega Express, el mejor pegante de la región. El de la bolsita azul, mineral, pintura, estuco en polvo y acrílico, cemento gris y blanco. 321-494-3383 o 310-485-9115. O visítanos en Flandes, en la Manzana 26, Casa 13 de las Quintas. Pega Express, el que sí dura. Ser docente en Cundinamarca vale la pena. 185 maestros del departamento se beneficiaron del programa de formación en alianza con el Ministerio de Educación y la Universidad Javeriana de Cali. Ambientes pedagógicos para la construcción de paz, desarrollo de habilidades STEAM con enfoque de género, metodologías activas en el aula y diseño universal para el aprendizaje son las líneas de conocimiento. Encuentra más información en www.cundinamarca.gov.co. La Alcaldía de Ricaurte te invita a participar en las Escuelas de Formación Artística. Son 13 programas de formación. Para mayor información, Pacandé, calle Tercera, número 1537, Centro, o a través del WhatsApp 301-320-4866. Invitación de la Secretaría de Turismo, Cultura y Emprendimiento y la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca. Campo Elías Prada Ortiz, alcalde. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Por ti moveré. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones. El desarrollo de las noticias más importantes de la región en RCN Noticias del Mediodía. Bueno, ya tenemos las 12 del mediodía, 42 minutos. Nos vamos a ir rápidamente para la ciudad del Espinal. Ahí está don Ingimar Herrera Tafur. Don Ingimar, los muy buenos días y las muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Especialísimo en la mañana de hoy, 7 de abril del año 2025. El primer Antonio me habla José Ingimar Herrera Tafur de Pancha, de un canal de Alto Magdalena, 104. Siguen los robos de moto en el Espinal. Pero la cuestión es que dieron papaya, dan papaya, le dan descuidada, porque a veces dejan la moto ahí parqueada hasta con las llaves. Entonces ahí descuide, después le echan la culpa a la policía y culpa que no sé qué, que hay inseguridad, pero la gente no le pone cuidado a eso, donde dan sus aparatos. Bueno, entregado por parte de la DIAN, de la Oficina de Prosperidad Social, más de 500 bolsas con mercancía que han sido incautadas por la DIAN. Este es un trabajo que viene haciendo el Gobierno Nacional. Pero lo bueno de esto es que es para la gente humilde, ¿no? También se encontró que hay más de 800.000 tolimenses que están en pobreza monetaria. Bueno, se cayó un árbol en el sector de la vía hacia el Nevado del Tolima, ahí en el cañón del Conveymar. Un árbol grande, aplastó un vehículo, dejando bastante perjudicado a 3 personas, con lesiones a 3 personas y delicado. Se mueve lo que es la maquinaria amarilla en el departamento de Tolima. No da abasto la maquinaria amarilla debido a la cantidad de derrumbes, deslizamientos y otros más. Y los árboles. Aquí en el sector, digamos, ayer estuvimos ayer en Melgar haciendo unas grabaciones. Encontramos que en la vía que viene del sector del paso hacia el Espinal, árboles caídos. Estuvieron los amigos de la vial ahí haciendo los pares, haciendo los respectivos ayuda para que la gente pasara. Árboles grandes. También se encuentra llegando aquí al Espinal por parte cerca del CIA. Hay unos árboles ya grandes, secos, que están cayendo pedazos de ramas. Y hay que tener mucho cuidado porque una rama de ese va a una alta velocidad y qué peligro. Bueno, fue neutralizado May Freddy Galeano, el segundo cabecilla de la estructura delincuencial de la Ismael Ruiz, por parte de las autoridades. Están dando un parte positivo porque se sigue haciendo una gran labor para evitar tanta inseguridad en el departamento de Tolima. 2.116.000 pesos, esos 2.116.000 fueron entregados al cuerpo de bomberos, del cuerpo de bomberos voluntarios del Espinal. Esperamos que esa plática se haya, en estos 2 años, se haya manejado muy bien, que esos 2.116 millones haya sido bien utilizado. Dice la gente que hay comentarios, pero no, creemos que sí, que se va a hacer cosas buenas. Encontramos esta mañana y anoche unas bolsas con vísceras regadas ahí en el sector de vísceras de animales, de moviente, el sector de Villa Catalina. Qué tristeza que la gente coge este sitio que está limpiecito, viene y botan bolsas con basura. Y anoche pues decíamos lo de las vísceras, pero delicado porque dañan el sector, estas vísceras se pudren y huele horrible. Ojalá que los amigos tienen cámara ahí en la parte de abajo del sector de Villa Catalina, pues vamos a ver quién hizo eso. A ver si le llama la atención, si hace algo, pero es delicado esto, ¿no? Bueno, es delicado esto porque no se debe ser así. Y yo viene la segunda parte. Anoche, de las 10:30, 11, unas motos con unos sonidos estruendosos compitiendo. Bastante fuertes los sonidos. No duerme uno tiene madrugar, no duerme con esos ruidos. Ojalá alguien los colabore, ojalá alguien haga algo para que esto se dé y se pueda controlar, porque repito, motos con los famosos sin tabaco, sin silenciador, a todo volumen, señores. Inicio de semana, que tengamos una semana muy espectacular, deseándole a todos que nos pase bien. Desde Frente Olímpico, soy José Ingemar Raúl, de Pancha Televisión, Canal 104, La Alta Montaña. Buen día para todos. Escucha RCN Noticias del Mediodía. Girardot. Así es, ya son las 12:46, don Eric. Déjeme comentarle que en los últimos días Invías, la Gobernación del Tolima y las alcaldías han socializado un proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la vía que conecta a dos municipios especialmente y tiene que ver con el municipio del Espinal y Coello. Estamos hablando de que cerca de 1.300 millones de pesos es lo que van a invertir en ese sentido, pues el Invías en esta carretera que mejora la movilidad y la productividad entre los dos municipios del Plan Tolima. Abro comillas, es unidos como logramos mejores resultados. Esto fue lo que afirmó la gobernadora Adriana Magali Matiz. Yo les cuento a ustedes esa historia porque como ya había tenido esa experiencia, pues algo parecido me pasó con este proyecto. Cuando me eligieron como gobernadora, claro que no tuve que esperar tanto, así sería mentirosa, no. Cuando me eligieron gobernadora y fui el primero de enero ya posesionada y demás, yo me fui a hacer gestión en esos meses de enero a Invías, y me fui a hablar a Invías, y en el Invías estaba Juan José en ese momento como director encargado. Juan José es un muchacho que es de acá del departamento de Tolima, y yo le hablé de esta problemática que teníamos nosotros acá de Espinal a Coello, y le hablé de esa problemática porque era un tema que me había comentado Wilson en la campaña y que me habían comentado también los concejales en la campaña. La concejal Diana me comentó de ese tema en la campaña cuando estábamos a la gobernación. Y yo le dije, miren, necesitamos esa vía de ustedes, necesitamos que nos ayuden a arreglar esa vía. Y entonces él me dijo, doctora Adriana, pues hagamos un trueque. Yo le arreglo a usted esa vía y usted se encarga de hacer unas placahuellas en el municipio de Atacó, que era un compromiso que había adquirido el director de Invías. Yo le dije, listo, hagámoslo. Yo le hago las placahuellas y usted arregle esa vía de Espinal Coello. Y hoy para mí es una gran satisfacción estar acá. Ese contrato se firmó en el año 2024, el año pasado. Hoy estamos en la socialización con ustedes, pero además en un tema supremamente importante, que es el de conformar las vedurías ciudadanas, quienes les van a hacer control social, Héctor. Le van a hacer control social a la ejecución de estos recursos que se van a invertir, que si bien es cierto son recursos que son del Invías, se deben a una gestión que hicimos con el alcalde, que hicimos con los concejales del municipio del Espinal, que hicimos con el alcalde del municipio de Coello, los concejales de Coello. Esto es un trabajo conjunto y es que así es como se tiene que trabajar, porque unidos es que logramos mejores resultados. Y por eso nuestro gran propósito es ese, trabajar unidos. Mire qué bonito ver en esta mesa al gobierno nacional, al gobierno departamental y además a los gobiernos municipales. Pues así es que nos rinden mucho más los recursos. Pues yo también ya voy a empezar a hacer las placahuellas que me comprometí allá por el cambio que hicimos con el director de Invías, y él va a arreglarnos esta vía. Pero no nos quedamos solamente ahí. Mire, con Santiago estamos trabajando en la pavimentación de vías urbanas de Coello. Nosotros esos recursos de las vías urbanas de Coello los vamos a sacar del empréstito. Entonces es un proyecto que vamos a hacer. Es una inversión muy importante para el municipio. Se está trabajando en el proyecto, estamos trabajando de la mano con el alcalde para pavimentar unas vías urbanas de allá del municipio de Coello. Con el municipio del Espinal vamos un poquito más avanzado. Ya adjudicamos el 29 de abril, vamos a adjudicar el 28, vamos a adjudicar los 15 mil millones de las vías urbanas de Chicoral. Le dimos ya al alcalde lo del proyecto de la segunda fase también del acueducto de Chicoral. Estamos en los estudios y diseños del comando operativo de la policía en el municipio del Espinal, que ya por fin nos dio ayer Wilson el concepto técnico, la Policía Nacional, la Dirección Administrativa, para poder adelantar la contratación de esos estudios y diseños. Y además de eso, voy a ir pronto a inaugurar también lo de la vía Betania, que ya la terminamos con un proyecto social bellísimo para los comerciantes que hay alrededor de esa vía también. Y las instalaciones del IFID. Las instalaciones del IFID es un proyecto donde nosotros vamos a invertir 10 mil millones de pesos en las instalaciones del IFID, una obra también supremamente importante para el municipio del Espinal, que es un proyecto que también tramitamos cuando estábamos obviamente en campaña, y fue un compromiso que adquirimos y que lo vamos a hacer, Dios quiera, para beneficio de todos los jóvenes del departamento del Tolima. Esto es mostrando hechos, acciones y resultados. Y hoy en Ibagué, pues precisamente los invito a que nos acompañen, vamos a inaugurar el Coliseo Menor, un coliseo que alberga las disciplinas después de que pasó toda esa tragedia de los Juegos Nacionales en el año 2015 y quedaron todos los escenarios destruidos, pues empezó a recuperarse los escenarios deportivos y bueno, Dios me puso acá en el camino para ser quien entregara hoy ese escenario deportivo a todos los tolimenses. Y digo a todos los tolimenses porque es un escenario donde van a competir jóvenes de todas las disciplinas, de tenis de mesa, de la liga de gimnasia, de la liga de baloncesto, de la liga de fútbol de salón, de la liga de ajedrez. Van allí, a ese Coliseo Menor, a entrenar y a competir en competencias nacionales e internacionales que se hacen allí. Así que es un escenario muy importante, una inversión de más de 22 mil millones de pesos que hicimos en ese Coliseo Menor, y hoy también voy a hacer otros anuncios para la ciudad del Valle. Pero miren, yo siempre he dicho, Agua Blanca, Santa Ana, La Joya, Las Morenas, veíamos esa necesidad tan grande que teníamos de recuperar la capa asfáltica, hacer una intervención importante en esta obra. Hoy uno pasa por ahí y es deprimente realmente lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que ha venido sucediendo desde hace más de 14 años que no se intervenía esta carretera, gobernador. Y usted con su equipo de trabajo, usted liderando este proceso, fue la persona que nos ayudó con Invías. Muchísimas gracias a ustedes, señores de Invías, de verdad, al gobierno por estar en esta oportunidad colaborándole a esta gran obra que va a ser de beneficio para todos los espinalunos y para todos los amigos del municipio de Coello. Yo quiero saludar muy especialmente a los presidentes de Junta, que son muy importantes porque ellos son los que están pendientes, van, visitan la administración. Cuando éramos candidatos nos decían, mire lo que necesitamos, y hoy nosotros estamos aquí cumpliéndoles gracias a su gestión, gracias a la gestión que hemos hecho también desde la administración municipal para que efectivamente esto hoy sea una realidad. Esta mañana me decía alguien de la gobernación, Wilson, invite a los veedores, pues precisamente hoy vamos a conformar el comité de veedurías para que obviamente ellos hagan el acompañamiento a esta obra, a esta intervención que es muy importante, y por eso también me traje a unos veedores del municipio del Espinal. Ahí está Héctor Sánchez, don Jaime, para que ustedes también nos ayuden, y todos y cada uno de los presidentes de las juntas de acción comunal. Muchas gracias a todos los concejales del municipio de Coello, a la presidenta de nuestra corporación en la ciudad del Espinal, a todos los concejales de la ciudad del Espinal, quien también han estado muy pendientes para que efectivamente nosotros avancemos en el desarrollo de esta gran obra. Yo creo que obras son amores y nosotros estamos aquí para entregarles nuestro corazón, el amor por nuestro territorio, el amor que tiene esta mujer que se llama Adriana Magaly Matiz como gobernadora del departamento del Tolima. Un saludo muy especial, alcalde, de verdad, gracias por estarnos acompañando aquí y es muy importante que todos tengamos algo claro. Como lo dice la doctora Adriana Magaly Matiz, con los pies en el territorio, recorriendo cada uno de los municipios del departamento, nosotros abanderados de un tema muy importante como es el tema de la seguridad, porque eso, lo que está pasando en esta vía también nos genera inseguridad y con ese resultado que vamos a tener en los próximos días, que va a ser la intervención de esta gran obra, le vamos a generar también seguridad a la gente que tiene que a diario transportarse, movilizarse por este sector tan importante del Espinal, de Coello y que hace parte del Tolima. Muchas gracias. En Girardot. En RCN Noticias del Mediodía. Del mediodía 56 minutos y en más noticias, don Eric, déjeme contarle que acá en Girardot, pues la alcaldía de Girardot hizo un llamado a la comunidad y esto precisamente para el cumplimiento de las restricciones viales que ya se han establecido para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Y es que precisamente recuerde usted que el paso por el puente que conduce al barrio San Jorge, al Kennedy, pues está en un proceso de reconstrucción por las afectaciones estructurales que tiene. Por tal razón, en ese momento pues la alcaldía nuevamente instaló las lonas para impedir el paso. Así que escuchemos rápidamente a Julián Mayorga, que es el secretario de gobierno de Girardot. Se conecta el barrio San Jorge y el barrio Kennedy haciendo un llamado a la comunidad, instalando nuevamente las restricciones como lo es Polisombra y diciéndole a la comunidad girardoteña que este sector, este tramo se encuentra permanentemente cerrado, que está prohibido el tránsito de personas tanto en bicicletas como en motocicletas y también que vayan caminando. Es por eso que hacemos un llamado a la reflexión en la cultura ciudadana. Estas medidas las tomamos para salvaguardar la integridad y la seguridad de los girardoteños. Ya en los próximos días se adjudicó el contrato de estudios y diseños y de construcción de esta obra. Sabemos que es una necesidad de la comunidad girardoteña, pero también nos invitamos a que tengamos respeto por estas medidas que estamos tomando, que es para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Y en más noticias, don Eric, 12 del mediodía, 58 minutos, tenemos el reporte de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo y esto precisamente ante las emergencias presentadas en las últimas horas en el departamento del Tolima debido a las fuertes lluvias. Así que conectemos con Andrea Mayorquín, que es la directora de Gestión del Riesgo del Tolima. Sobre las 4:30 p.m. nos reportan en nuestro centro de monitoreo de la Gobernación del Tolima fuertes precipitaciones en el Cañón del Conveima y caída de árboles en el sector de Puerto Perú y Llanitos. Referente a Puerto Perú, un árbol cae sobre un vehículo que bajaba del Cañón del Conveima y los pasajeros fueron dirigidos a un centro asistencial. Aquí articulamos todo con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio de Ibagué, en el cual se activaron los bomberos voluntarios del municipio de Ibagué, oficiales del municipio de Ibagué, para la recuperación de la emergencia, el levantamiento y de la tala de los árboles que cayeron sobre la vía. Asimismo, sobre las 6:30 p.m. nos reportan una persona desaparecida de una vivienda que fue afectada por un represamiento que hubo sobre la quebrada y esta persona pues nos la reportan desaparecida. Sin embargo, se activaron los protocolos de búsqueda y sobre las 10:30 de la noche se suspende para dar inicio nuevamente a las 6 a.m. del 7 de abril. Todo esto lo hemos articulado, engranado con tanto el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Hemos tenido reuniones con nuestra gobernadora y con las secretarías que conforman el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para hacerle seguimiento no solamente a las precipitaciones del municipio de Ibagué, sino a todas las en el departamento, en donde nos han reportado varios municipios con precipitaciones, con aumento de niveles de ríos, especialmente en el río Magdalena. Programamos para el 11 de abril un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, donde vamos a socializar el plan que tenemos de respuesta en caso que se nos presente una emergencia en esta Semana Santa, articulados con un plan padrino que tenemos en todo el gabinete, articulado con el plan padrino que tenemos desde la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, en donde tenemos un padrino por cada subregión del departamento, que son la norte, Nevado, centro, sur, suroriente, oriente del departamento del Tolima. Seguimos muy atentos, prestos, en articulación con todos los alcaldes para dar el debido manejo y superación a esta primera temporada de más lluvias en el departamento. Durante el fin de semana, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del departamento, a través de su sala de monitoreo, articuló todo el apoyo pertinente que se prestó en el sector del Cañón del Conveima, en el municipio de Ibagué, producto de la emergencia ocurrida por la caída de los árboles, donde toda la comunidad y los organismos de socorro brindaron el apoyo pertinente para la atención de esta emergencia. Por otra parte, se reportaron 3 inundaciones en el municipio de Saldaña, en el barrio 12 de Octubre, donde se vio afectado como tal por el desbordamiento del río Saldaña. Purificación en la vereda del Cairo, donde se afectaron 4 viviendas. En Ibagué, producto de la creciente súbita en el sector de Valle Escondido, se está en este momento